¿Cómo están, queridos amigos? Este fin de semana he aprendido algo importante realmente. Yo no sé si tan importante, pero aprendí que solo hay una cosa que puede mitigar el dolor argentino de quedar fuera de un mundial de fútbol. Y esto es que Brasil quede fuera en la misma fase y un día después. ¡Excelente! Yo lo siento por todos los fanáticos de la verde amarela, del juego bonito y de toda la vaina, pero entiendan, a los argentinos es como que te boten del trabajo, pero en el mismo día enterarte que también lo botaron a tu jefe y que encima cuando llegó a su casa, su mujer estaba con otro. Lo bueno es que el mundial terminó. Ahora queda una especie de Eurocopa a definirse para ver quién sale después de Alemania. Es que el negocio es el negocio, cabrones. Todo lo puede. Imagínense las casacas de los equipos que seguirán el torneo, 65 euros. Después de quedar fuera, 35. ¿Cómo le explicamos entonces a la juventud del mundo que lo importante no es ganar, que es ser fieles a las convicciones y responder con el honor y el valor de la palabra? Por eso nosotros hoy tenemos las casacas de Perú, de Uruguay, de Chile, de Bolivia y de todos aquellos que lloraron por no participar, pero al menos sus camisetas siguen valiendo lo mismo, 5 euros en el mercado negro. Claro, los colores no son exactos, no están avaladas por la FIFA, el escudo se derrite con el calor, pero no invertí mi quincena en ella. Bueno, ya basta de fútbol. Ahora, el lanzamiento de campaña de Kirchner en Argentina, el de Lula en Brasil, los resultados en México, la vuelta a invertir en armamento, las represiones a... ¡Puta madre! ¿Cuánto falta para el próximo mundial, cabrones? Ahora, claramente, todas las noticias sostenidas por las barricadas futboleras se desbocan y caen todas juntas, como cayeron los sponsors automáticamente en cada país que tuvo que irse de Alemania. ¿Cómo que quién carajo está celebrando? ¡Aquella empresa que te iba a regalar un plasma si tu país salía campeón, huevón! Bueno, de las selecciones de México no diré nada. Son 100 millones, se esperan resultados de los mexicanos que están repartidos por todo el mundo. Nada es oficial, todo es oficial, nada es verdad, nada es mentira. Y bueno, yo creo en realidad que estaremos 6 años esperando a saber quién ha ganado realmente las elecciones. Pero quiero quedarme con los eslogans de cada uno de los 5 candidatos. Esto sí es importante, porque han hecho historia. Felipe Calderón: valor y pasión por México para vivir mejor. Valor y pasión le sobran mexicano, güey, tú haz tu parte. López Obrador también con lo suyo: cumplir es mi fuerza, por el bien de todos, primero los pobres. AMLO: ¿qué no le dijeron que los eslogan deben ser concisos y comprensibles? Roberto Madrazo, este es el más chido de todos, decía: con Roberto se puede, con Roberto Madrazo te va a ir muy bien. Ah, de hecho lo mejor, sospechamos igualmente que hubo un error de tipografía y que en realidad tenía que decir: a Roberto Madrazo le va a ir muy bien. Insistimos que mejor hubiera sido: dale un Madrazo al gobierno. Pero bueno, no nos escuchó. Patricia Mercado: tu alternativa es clara, tu alternativa es diferente o no es. Pinche confusión, Pati, sé más claro, no seas. Roberto Campa, bueno, este casi ni lo tenían en cuenta, pero decía: con la fuerza de la educación. Un poco breve, ¿no? ¿Y qué más? ¡Solo con eso! ¡Cállate, maleducado! ¡Siéntese y espere su turno! Si fuera por eslogan, en realidad yo hubiera votado al Chapulín Colorado y su "no contaban con mi astucia". Realmente fue lo más inteligente que se dijeron en los últimos años. Ok, ok, gracias por todo. Igualmente, al carajo con los candidatos, con Ronaldinho, con Messi, con los hooligans, con los Muppets, con la FIFA, con la ONU, con la OTAN, con la J.K. Rowling, que no sé qué tenga que ver con todo esto, pero igual quería mandarle al carajo, y a todos los que lloraron por un partido de fútbol y no derraman una puta lágrima porque su país está sumergido en la ignominia y la desazón por culpa de un grupo de ojetes culeros históricos. Damas y caballeros, que suenen las cornetas. Bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberrock Show. Damas, caballeros y peje lagarto, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, vigésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata, su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! hola amigos y fanáticos de Portugal. Esta es la fiesta del mundial, amigos. Todos te vamos a Portugal. Gracias a David Diablo Bermelo, que es el único desintegrado que ha quedado con la casaca puesta. En realidad, yo tengo familia en Portugal. Hay desintegrados residentes en Alemania, en Francia, en Italia, pero en realidad no nativos. Giovanni de Bérgamo. Giovanni de Bérgamo, pero no, le vamos a Portugal. Vamos por a los Portugal, familiares de Lagarto, sí. Que es Lagarto do Sousa da Silva Centeno y da Sousa. Sí. Y por David o Diablo Bermelo. Verdaderamente. David. Milan de Garkeler le sigue yendo a Francia como desde los principios porque es un desubicado, una pátrida y le vale mal. Por supuesto. Y el señor David Van, como bien dice aquí, que le va al gabacho. De Garkeler, exactamente. Bueno, comenzamos presentando a toda la tripulación de Nueva Mariette, juega en su conjunto. Sí. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sí, capitán. ¿A quién le va? Sí, no sé, pero England se fue para afuera. Pero quedó como una Champions League, a usted le gusta. Claro, a usted le gustan esas mamadas, por favor, así que no venga con cosas, ¿eh? Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa radio y ella es la Muda. Sé que sí, que le va a Portugal. Sí, porque en algún momento le hubiera gustado a ella estar en el lugar de esa güerita que es la esposa de David Beckham. Póngale. Pero tanta tristeza no se puede sostener, no, ¿verdad? No. Si hubiera gustado llorar con tanta lágrima sincera, ¿verdad que no, Muda, eh? Por suerte, sé que no. Señoras y señores, vamos a presentar. Vamos a obviarla. Comentarios, por favor. Sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al más selecto de toda esta tripulación, al que le ha valido madres el mundial desde su previa hasta su finalización. El que opta por el deporte de ver qué chip le funciona y cuál se le ha detonado. Con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, Hanson Miko. Sí, pero también le irás a Portugal. Sí, por obligación. No, Miko. Esto es un grupo humano, Miko. Hay que reaccionar hasta con que pierda le vamos. Claro, hasta que pierda le vamos, sí. Luego no sabemos. Nada de terceros puestos, ni mamá. No. ¿Le vamos hasta el final o no le vamos, eh? Ahí estamos, listos y preparados para irle hasta que le vamos. Sobre un caballo de fuego consumiéndose en el galope, cruzamos los campos arrasados por la estupidez, la desidia y la terquedad de las opiniones más comunes, hijas de la ignorancia. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Pido a la gente de seguridad de la nave María Tijuana en su conjunto que reaccione enérgicamente contra la cantidad de argentinos que han llegado en multitud a decir, pero ¿cómo puede ser? Haceme un churrasco. Se perdió. Pero che, haceme un churrasco. ¿Cómo puede ser que esté llorando aquí la lágrima de cocodrilo por un referee, joder? Y todas unas... A no llorar. De los jugadores. Que no lloran. Sí. Así, que así, se van a sus mansiones y disfrutan de la vida. Y a las Europas, donde está la mera neta. Así que, cabrones, a esperar otros 4 años para volver a ser candidata indiscutible y para... Los jugadores cuando pierden, sí. Los brasileros como los argentinos, sí. Cuando lloran, ¿por qué lloran? Lloran por el ¿por el país? Es por el país, por el país, por la patria, por la nación que aunada en un solo grito, al grito de vamos campeones, estaba... No es por una frustración... ¿Personal? Personal. No, güey, es un juego de... Y una carga de nervios. Es un juego de equipo, ningún nervio, ninguna mamada. Es la patria la que está en juego, es la bandera, es el himno nacional. ¡Viva la patria! Son los jóvenes del ayer que harán un futuro para esta nación grande y amada y punto suspensivo, una ¿verdad? Nación, claro, porque luego llegan los brasileños y dicen, ¡ah, para catar coquiño! ¿Cómo puede ser? Pero los brasileños llegan aquí más enojados con su equipo directamente. Sí. Ese es como para Ronaldo. Mira, aquí tenemos el ejemplo de Carioca Surfista, que dice, ¡oh, hola, Carioca! Yo. Han visto, dice, yo tenía razón, no hay respeto. Aquí, como les dije, los jugadores brasileños ya no se preocupan más que disfrazar su indiferencia para con la amarelinha, la camiseta de la selección, como la hacían desde un principio individuo tipos como ellos ya no sienten vergüenza de nada, mucho menos del bochorno en Alemania, pues les parece normal perderse por millones de euros, ya que les falta cualquier principio moral. ¿Cuánto sentido de dignidad o de respeto? ¡Pa nada! Les envío un fuerte abrazo, esperando días mejores en mi pinche país de la impunidad absoluta. Estamos contigo. Sí, olvídate de todo esto. Lula ha lanzado la campaña para la reelección. Eso es lo que importa, así que OPT. Ociel es de San Marcos, Guatemala. Dice, ¿qué tal a todos? Estaría muy bien escuchar un poco de música, ¿eh? A mí nadie con nombre de Osito me va a decir lo que tengo que hacer. Ociel. Ociel es como nombre de Osito. Es como nombre de Osito. Pero bueno, si estaría bien escuchar un poco de música. Estaría bien escuchar un poco de música. Escúchala, Ociel. ¿Tú la pagas? Sí, escúchala. A nosotros no la cobran. Elige todos tus compactos y escucha la música, pero la que te venga en gana. Jorge Alberdi dice, me da mucho gusto enlazarlos en mi blog. Hemos verificado el blog de Jorge Alberdi, el ventrílocuo. Sí, agradecidos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, cabrón. Para ti. Gaby Guaraní es de Rodano, en la France. Oh, la France. Rodano debe ser esto. Dice, luego de escuchar el programa 1122, estaría bien que me cambie mi nickname por Adicta a la Colorada Fácil 2. ¡Bravo por ella! Con ruido de aplausos y zapateros. Aliento a los maestros de Oaxaca y desaliento a los fascistas de Oaxaca y del mundo. Dice Gaby Guaraní desde Rondano, Francia. ¿Cómo está, pirata? Dice Helter Skelter. ¿Y cómo está usted? Helter Skelter es como esos viejecillos que le han dado la pastilla. No le diga viejo. No, por favor, todo el respeto. Pero llega como desconectado del mundial, de las elecciones mexicanas, de toda la madre, porque eres está un profesional. Está en Venezuela. Está en Venezuela y es un profesional de sus cosas. Y él dice, quiero hacer una aclaratoria del pronóstico del tiempo del día viernes. Ah, muy bien. Cambió una palabra que cambió el sentido de lo que en verdad podría ocurrir en San José de Costa Rica. ¿Qué dijo usted? Y yo dije, no lo culpa, dice, porque se trata de un venezolanismo. Es la palabra pareja, que fue confundida o leída como pasajera. Aquí en Venezuela se dice, por ejemplo, para subir una cuesta hay que echarle pierna pareja. Y en San José de Costa Rica iba a haber lluvia pareja. Ah. Y yo dije, lluvia pasajera. Claro, que no es lo mismo. Y entonces todos los ticos sacaron la reposera a las calles y dijeron, esta lluviecita ya se parará. Ya se va. Y cuestión que está lloviendo en Costa Rica desde hace 5 años. Pareja, bueno, sí. Discúlpenme, la culpa es absolutamente toda mía. Las responsabilidades quedan exentas de Helter Skelter. Sí que sí. Cumplió como el señor del tiempo. Y que siga lloviendo. Sí, ¿no? La lluvia es pareja, abundante, lluvia pareja. Bueno, es todo. Me voy porque tengo trabajo parejo. Escalter desde Caracas, Venezuela. El Chelo de Caracas, Venezuela. Hola, Chelo. Dice, soy gay. Quiero un locutor gay que hable gay y que le gusten los gays como yo. Váyanse, putos. Dice, ¿pero por qué? Porque estoy cansado de cerrar que, todo. Estoy cansado que los gays nos discriminen. Sí que sí. Y esto, realmente. Haremos marchas para que no nos discriminen los gays. Sí que sí. En este mundo tan gay, nosotros nos sentimos como una minoría discriminada y basta. Hola, amigos gays. ¿Cómo yo es hablar? Soy un locutor gay. Sí, el locutor gay y prácticamente. Estoy del culo. Le explico, lagarto. Ahora escucharemos ABBA. No, para ser un locutor gay, sí. Uno lo que debe hacer es feminizar todo. Ah, tiene razón. Yo soy un llamado telefónico, por ejemplo, y soy Roberto Madrazo, póngale. Sí. Usted me debe tratar como una mujer. Le debe importar 3 carajos que yo le diga, no, soy hombre, tengo 17 hijos. Usted me debe tratar como una loca. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Madrazo y llamo por el concurso. ¿Cómo estás, Roberta? Bien. Le dije, Roberto, cabrón, tengo 17 hijos y soy muy machín. Sí, me encantan los pechos que te has puesto, Roberta. Son mis pechos naturales. Tengo pechito de hombre. Pero así qué que suerte tienes. No mames, escúcheme. ¿Por dónde debo pasar yo a buscar el premio que me he ganado? Bueno, mi niña, debes pasar aquí por la radio. Esto es una falta de respeto. Te esperamos. Trata de venir en pantimedia. ¡Al carajo, locutor gay! Bueno, esa es la historia. Sí, ahora no sé en qué parte dice el programa este sí. Es de locutores heterosexuales. Ah. ¿No? Porque, mira, realmente, Chelo, estamos cansados que nos discriminemos. Sí. A la próxima marcha no te vamos a ir. Aquí está Rommel de Ibarra, Ecuador, pero está un poco largo. Dice, mi panas, ¿todo bien? ¿Qué pasa con esto? Y habla de 2 horas, 22 minutos y 40 segundos. ¡Qué verga! Se ve que es un horario verga. ¡Qué verga! Que se le cortó el programa. Y dijo, ¡qué verga! Bueno, querido amigo, en este contexto son cosas que pasan. Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisan estas cosas? Cuando el balón golpeó el poste y salió, su mundo se desintegró. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial, transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. En caso de que no se desespere, no esperen demasiado y verán que alcanza. ¡Hola, desintegrados! ¡He vuelto! ¡Soy Manzanilla! ¡Ah, Manzanilla! ¡Chale, no me habían reconocido! ¿Dónde estaba? Bueno, perdón por la ausencia. Es que me tienen a pleno en el laburo. No tengo tiempo ni para mandar un email. Les comento que ahora les estoy escribiendo lo más rápido posible porque está mi jefe dando vueltas cerca de la oficina. ¡Mira qué velocidad! Solo quería comentarles que vi un graffiti muy cómico que leí caminando a mi trabajo. Yo venía caminando muy tranquila, sí, cuando de pronto en una pared de ladrillos veo que decía: gordo común, teñite de caoba. Es un insulto, no entendí. Es el reclamo de una novia aburrida por su mediocre pareja. Dice, yo no, creo que sí, sí. No tengo ni idea, pero me pareció muy graciosa esa petición. Gordo común, teñite de caoba. Dice, bueno, les dejo antes de que me descubran escribiendo. Besos a todos los desintegrados. Lo bueno sería saber de qué color tiene el cabello. Sí, no, es fabuloso esto porque además se garantiza este graffiti ser único en el planeta, sí, ¿no? Sí. Pocas son las posibilidades de que otro, de que alguien más pinte en una pared un graffiti que diga gordo común, teñite de caoba. Sí, están los, aguante tal, oh, hijo de pinche, no sé qué, ah, aquí, rules, Micotran rules, o miles de mamás que se pueden poner un graffiti. Pero sí, gordo común, teñite de caoba, inclusive tiene un remitente específico que no figura, hipotético totalmente, pero que el receptor automáticamente reconocerá, ¿no? Ah, soy yo el gordo común que debería teñirme de caoba a pedido de tal persona. Bueno, muy buena la música de fondo, muy buena la risa del señor Lagarto, muy buena Floripondia, llévanos, los quiero mucho. Manzanilla se va, que quedó mal luego de la lectura de ese graffiti único y realmente irrepetible. Sigue cambiando, sigue cambiando. Sí, vamos, que está bien más cerca. Sí. Ya lo estoy viendo, siento el olor, cabrona. Querida tripulación, debo comunicarles de que esta es la primera camiseta oficialmente producida por mis queridas manitas. Dice Escaramancia. ¡Ah, grande Escaramancia! Y vemos una chula camiseta negra que en sus letras dice es... Es decir, en caso de que el mundo se desintegre. Sí, sí. Dice, es posible que haya otras, pero esta es la original, es la primera que hacen mis manitas. Desde ahora en adelante voy a lucir esta hermosa camiseta que adjunto en la fotografía. Es más, hoy mismo voy a trabajar, cabrón, con ella puesta y espero que me pregunten qué coño quiere decir esas siglas. La semana que viene tengo ya las primeras 24 gorras bordadas. Él mismo las borda. Usted viera con sus propias manitas, se pone el dedal de acero y chamba que te chamba. Ya es tiene... una abuelita perfecta. Es, la abuelita Escaramancia. Tiene ampollas en todos los dedos. Increíble. Dice, la semana que viene ya estarán listas. Espero que estén tan felices como yo, ya que el niño elefante no deja de iluminarme. Un abrazo a todos. Saluditos especiales para la muda. Los deja el subcomandante de repuesto, Escaramancia. Postdata. Hoy fui a ver una nueva de Fast on the Furious en Tokio. ¿Qué una, es eso? Una cagada. No sabemos qué es, pero es una cagada. Ah, es una mierda. No vayan a verla. Me imagino que si la fue a ver es o una muestra o una película. Teniendo póngale en cuenta que una muestra no despertaría tamaña de atención, imaginemos que es una película. Es una película, póngale. Y es una cagada. No vaya, no vaya. No se la recomiendo a nadie. Yo le cambiaría el nombre. Más de lo mismo en Tokio. Me fui, chao. Escaramancia que borda mientras va al cine, por ejemplo, sí, en la oscuridad de la cinemática. Sí, no pierdo el tiempo, no. Por favor. La Bere del Dolfo Mexicano. How the Bere. Yo he ganado entradas para películas, un disco de Santana, dos canastas navideñas, hamburguesas, fusis, wow, gansitos, termos y remeras. ¿Gansitos? Sí, gansitos, que todavía quería ver en su habitación. Dice, en conclusión, puras mamadas y porquerías, excepto por un viaje a Ixtapa, que me fui con unas amigas y nos la pasamos increíble. Pero has ganado de todo. Ha ganado, Bere, sí, yo que creo sé que tú es aquella mujer que vive de lo que gana. Is the winner. Sí, y no el sudor de su frente, sino el llenar formularios y mamada y media, le han garantizado a la Bere una vida llena de riquezas entre canastas, discos de Santana y cosas. Sí, sobre todo gansos, ¿no? Sí, por supuesto. Geus es de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, un par de compañeros de la oficina todo el día están chingando de que les da frío el aire acondicionado, porque las mujeres tienen una temperatura por debajo del humano medio. Vio, las mujeres están siempre como, ah, tengo las manitas frías, ay, me da frío en la... Pero con el calor, ¿qué hace? Sí, hace un calor de la chingada. No. En Guadalajara hace... Hay que subirlo más todavía. Por supuesto. Sí, dice, que sí. Si lo apagamos, hace un calor del infierno, no, por no cierto. No se puede vivir. Es no, que no se puede vivir. Gente de sangre caliente en Guadalajara y estas mamalonas que hay que me da frío. Abríguense ustedes, cabrón. Sí, que sí. Echen su poncho encima. Dice, quería conocer a la muda, pongan una imagen real de pedido. Güey, es la imagen real. Muda, te es están... Es una imagen real de pedido. Pero por favor, yo creo que a esta altura, señor Lagarto, ya ingresamos en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Juan Valencia de Ciudad de México dice: coge todo el chingado día con unos toques y una botella de tequila al lado. Cero de Toluca, México dice: chinga a su madre a todos los que le gustan el reggaetón, que se piquen el pinche mono. Páez de Tintanazo del CB9 Aragón, México dice: hola, ¿qué pedo? Daniel García es de Tijuana, Baja California, México dice: le pediría a mi santa muerte que no demore mucho mi agonía, sino que sea de un solo golpe. Muchas gracias a Dios. El lado de Toluca, México dice: un chinga su madre al peje. Mario de Guadalajara, Jalisco, México, es un día antes de que el mundo se desintegre, besaría y le daría un gran abrazo a mi madre. Diablos, caigo en la cuenta de que mi mundo se desintegró hace 13 años, así que ¿por qué ni se puede desintegrar ahí por mil veces? Siempre volveré a renacer. Romina García dice: no me leíste. Cero de Toluca, México, dice: estaría bien que la fábrica de M Force hiciera un concurso de superposiciones de Kama Sutra. Saludos, coger, coger y más coger. Santiago de Capital, Argentina, dice: rezaría un día antes de que el mundo se desintegre. Naximio es de Velasco, Argentina, dice: ¿por qué mierda Estados Unidos juega de tanto oriente? Ese cabrón de Bush es un hijo de puta, asesinando gente inocente, defendiendo su puta democracia. El auditor nocturno envió un chistorete. Alberto Villegas de Tijuana, México, dice: ay, pues no lo sé, un día antes de que el mundo se desintegre, pues no lo sé. Pablo Tobar es de Santiago de Chile, pues, y un día antes de que el mundo se desintegre, trataría de eliminar el imperio de Estados Unidos. David Alfaro es de Oklahoma City, Estados Unidos de Norteamérica, pues un día antes arrepentirme de todo lo malo que he hecho y buscar de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo. Yo, desde muy lejos, que este mundo apesta, eso quería decir. La osa, qué osa de Tarija, Bolivia. Y de la radio Luis de Fuentes, escuchó mi queja y ahora los pasan todos los días a las 9 de la noche. Cambio afuera. Ángel Rosa Ríos de Cari, USA, dice: me quejo de que hablan puras pendejadas. Pienso que son una bola de votos todos. No es cierto, solo quiero mandar un saludo a mi cuñado José, que está en Guadalajara. Llega el Axéltico desde San José de Costa Rica, Costa Rica. Ah, hola, Axéltico. Y dice nuestro amigo Tico: lo que estaría bien, no sé, les escribo y no logro escuchar que me lean. Yo sé que sí me leen, pero lo que pasa es que no me concentro bien. Y seguramente cuando me graves leen, problemas de no concentración. Graves problemas de concentración. Sé que sí. Es verdad. Ponte. Te vamos a recomendar varios ejercicios. Sí. Ejercicio número uno. Sí. ¡Wey, no se distraiga, cabrón! Le estamos dando los ejercicios. Ah, sí, sí, sí. Ejercicio número uno. Revista pornográfica. Ajá. Y una pluma blanca al lado de la mujer más bella que veas. ¿Dentro de la revista? Dentro de la revista. Perfecto, es más simple de lo que uno le parece. Sí, tienes que concentrarte en la pluma blanca. ¿Ya lo estás haciendo? ¡La pluma abierto? Blanca, cabrón! La pluma, al costado. Sí. Perfecto. Ahora, repite con nosotros. Pluma blanca, pluma blanca, pluma blanca, pluma blanca, pluma blanca, pluma blanca, pluma blanca, pluma blanca, pluma blanca, pluma blanca, pluma blanca, pluma blanca, pluma blanca, pluma blanca, pluma blanca, en caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía. Y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Cocoyón me llega desde Parral de Chihuahua, México. Hola, Cocoyón. Y dice así: gracias, niño elefante, gracias. ¿Qué ha pasado, Cocoyón? Esto que me pasó estuvo de la chingada y por poco no la libro. Resulta que el domingo en la noche tocó a mi puerta una hermosísima güerita. Estaba bien buena y tenía una carita de santa. Su camioneta estaba descompuesta fuera de mi casa y llamó a mi puerta para pedirme el teléfono. Y llamara, por ayuda, ¿verdad? Pero pues yo no tengo teléfono. Pero así que decidí ayudarla personalmente. Muy bien, muy afortunadamente bien. El único problema que había en su camioneta y que estaba descompuesta era el cable de la bobina. y por lo tanto la ayudé y bueno, todo salió perfecto. Ella se retiró con su camioneta, me dejó su teléfono y yo dije, bueno, muchas gracias. Y fue tan agradecida que yo dije, esto no va a terminar así. Al otro día vuelve la güerita, la llamo por teléfono, le digo, ah, va, ¿desde dónde? Desde otro teléfono, porque no tiene teléfono. Sí, sí. Y coincidieron en encontrarse. Y a partir de ahí, sexo, como arriba, iba, abajo, sexo, saltando del tapete, sexo, sobre la cama, bajo la cama, en la cocina, sexo, mucho sexo. Y pues nos agarró la mañana. Claro, sexo amaneció. Claro. Cuando me asomé por la ventana ya había amanecido hacía rato y ella se asustó porque los padres eran medio estrictos y la iban a regañar. Yo decidí acompañarla a su casa, pero cuando apenas habíamos avanzado unos 4 metros, ¡madres! ¡Que nos para una patrulla! Bueno, ahí todo empezó a tomar tintes de tragedia. Resulta que los padres de la güerita la andaban buscando y denunciaron todo esto. Reportaron la camioneta como extraviada para encontrarla más rápido. Nos tomaron los datos, la policía, y cuando se dieron cuenta que era ella la mujer que andaba buscando. ¿Pero fue una sola noche o fueron varias noches? Fue una noche, pero amaneció, lagarto. Sí. De tanto sexo, uno pierde noción espacio-temporal. Póngale, sí, inclusive, noción de los lazos familiares. Sí. La güerita, al terminar con toda esta situación, dijo, mis padres me deben estar buscando. Y ya estaba su rostro en los cartones de leche de todo Parral. Bueno, cuestión que nos detuvo la policía y ahí estaba. Fuimos a la comandancia. Sí. Y en la comandancia estaba la madre y el padre de ella. La madre me recibió con un cachetadón que hasta las barras me sacó. El papá era un ranchero de esos que cargan pistola. Y en cuanto llegamos, a ella la agarraron a cachetadas también. Y de inmediato llamaron al encargado del departamento jurídico. De inmediato, él le preguntó a la güerita que cuántos años tenía. Y ella respondió, 21. Yo como que quise sonreír de felicidad, claro, porque pensé que estaba más chavita y que me podía meter en el bote, pero pues ya era mayor de edad, y el cocoyó me sabía. Pero tiene carro, tiene 21 años, pero ¿qué están jodiendo? Está grande. Así no se puede vivir. Está grande la... Pero así no se puede vivir. Estamos con el abogado del cocoyóme aquí, el señor Lagartija. Se ha presentado. Pero la estaban pasando chingón, sí, tuvieron sexo toda la noche. ¿Qué se imaginan? ¿Qué vienen a joder ustedes aquí? Verdaderamente. ¡Gracias! Sí, retírense de la comandancia. Sí que sí. Dejen la comandancia como el nuevo antro de Parral. Dice, bueno, sabía que se había salvado el cocoyome, pero el abogadillo este empezó a hablar del daño moral, de la honra, del honor de la familia y de todo eso. Y el padre y la madre de ella casi lloraban, así que el abogado, los padres, la güerita, los 20 policías que estaban ahí de chismosos, decidieron que la única salida de este embrollo era el matrimonio. A casarse, cabrones. Que el orgullo de la familia López Cepeda no puede quedar así. Todos en Parral de Chihuahua andarán señalando. Ahí está la güera, mira la que puta. Se fue con ese cocoyome que ni teléfono tiene y anduvieron de sexo toda la noche. El cocoyome se casó, cabrón. El cocoyome estaba decidido ya. Sí. Dijo, bueno, pues me ha cargado el payaso. Deberé casar. Yo casi lloraba porque estoy muy tierno para casarme. No se me ocurría otra cosa que decir lo que primero que me vino a la cabeza. Dije, bueno, pues. Claro que sí, yo me caso, estoy enamorado y todo, pero mientras miraba al padre de la güerita que me mostraba su pistola dentro de la camisa, ¿no? Pues el padre hacía ostentación de material hiriente, ¿no? Se corría así como la chamarra, decía, no, bueno, tú decides, ¿verdad? Y le mostraba ahí un cañón, ¿para qué te cuento? Dice, pero de pronto sucedió algo, el niño elefante me iluminó como diciendo, di algo cabrón o calla para siempre. Así que sentí que él, la pequeña oficina se llenaba de energía desintegrada y de mis labios salió la siguiente frase. Pues ya claro, me caso. Nomás deme chance de terminar mi rehabilitación, ¿ah? Todos se quedaron callados. La mamá de ella miró a su esposo, ella me miró a mí, los policías miraron al abogado, luego les dije, es que estoy como que no puedo salir, soy un pinche adicto a la cocaína. O sea que no es cierto, pero fue lo primero que me vino a la cabeza y empezó a funcionar. La madre me miró y me dijo, mire muchachito, agradecemos su gesto de querer casarse y todo, pero en verdad creemos que son muy jóvenes como para casarse. Además, mi hijita es muy cambiante y lo más seguro es que en un mes ya no lo quiera. Así que, bueno, ahí la vemos, ¿eh? Se despide el cocoyome. El problema es si quiere seguir con la güerita. Sí, pero cocoyome sabía que era una cosa temporal. Ah, está bien. Que era de bobinas que se descomponen en las puertas de las casas. casas. Fue solo un pago. Y fue solo un pequeño pago por tanta gentileza. Es muy agradecida la dama en Chihuahua. Hay gente muy agradecida, sí, sí. Las güeras de Chihuahua son muy agradecidas. Y de hecho, a Cocoyome se le cruzó esto por la cabeza, porque si no, en estos momentos estaríamos de arrocitos lanzándoles al Cocoyome. Ahí te viste, Cocoyome. Creo, ¿no te fijaste que a lo mejor perdiste la oportunidad de tu vida? Sí. Digo, porque alguno a veces empieza, póngale, que estoy muy tiernito, que mamada y media, pero se perdió el gran rancho de Chihuahua y toda también la mamada. Sí, sí. Pero bueno, ahí está, ¿no? Tus chances es que estás libre todavía, cabrón. Luis de México, México, dice, hola, la nueva cuenta, ¿cómo están? Ey, qué chido que no fui el único que se puso a buscar esto del superhéroe número 7, que al final resultó ser un superhéroe súper original y mamalón con el nombre de Ultra Seven. Gracias por ayudar en la búsqueda. Sí, que sí. Luis era el que había propuesto. ¿Por qué los desintegrados no nos mandan así cosas para buscar? Para buscar. Así nosotros como que buscamos. Ya hay que mandarle otra. Sí, pero a Luis le dio hueva y sí, no buscó nunca nada. Dejó que los desintegrados busquen. Llegó Marco de New York aquí con las soluciones para Ultra Seven. Han mandado videos al terrible, sí, ha mandado sí, un video de Ultra Seven. Y él dijo, ah, bueno, ya lo encontraron, ya me dio hueva. Denme otra cosa para buscar. Bueno, no se nos ocurre. ¿Alguien de ustedes conoce algún otro superhéroe con nombre nada original o con algún superpoder tan estúpido que da risa? Bueno, nosotros ya dijimos que Ultra Garrison... Sí, es lo más. Es parte de Ultra Seven y de toda la saga de los Ultra, pero ¿no? Ultra Garrison es... Pero Ultra Garrison es como que ya se ha ganado nuestro corazón. Bueno, me despido, María Tijuanesa, hasta la próxima y un abrazo. Recuerden, comer mucha fibra. Igualmente creo que los Ultra son los padres de toda la mamada japonesa que puede sí, llegar. Sí, de los Power Rangers. De los Power Rangers, ineludible, o sea... Sí. Tú, yo Power Ranger, cuando me digan, ¿en qué te inspiraste? Yo digo en los Ultra, cabrón. En los Ultra, en los sobre Ultra, todo en Ultra sí, Garrison. Sí, sí, sí, sí, sí. Toda la saga de Power Rangers. Bueno, ahí está Luis buscando, vaya uno a saber qué mamada. Está por aquí el Rockner de Nacasur en Juliaca, Perú. Hola, Rockner. Dice, primero, un chingo a su madre para ustedes, mojones, que no entienden mis mensajes anteriores. Cabrones. Chinga tú. Bueno, tengo un problema bien jodido. ¿Saben? Yo tuve mi Messenger con el nombre de Nacasur. Sí. Sí, bueno, pero una cabrona de mierda malogró la originalidad de mi nick hackeando mi correo de Hotmail. Ah, una gran cabrona. Sí, todos mis trabajos, mis proyectos, mis juguetes, mis discos, mis cuadernos, mis trabajos de la universidad llevan ese nombre. Ahora, no sé, me siento como que me hubieran robado la vida. Mi identidad, carajo. Estoy pa'l perro. Dice, yo no como, no duermo, no nada. Mi chica eso me dejó... Eso es por ponerle tu nombre a todo. Sí. Eres como esas niñas que se la pasan escribiendo su nombre en todos lados. En los márgenes de las hojas que... Sí que sí. No hay que ponerlo Leticia, en todos lados. Leticia. Sí. Y se bordan Leticia. Bueno, ya en algún momento encontrás que habrá otra Leticia, sí, que también le pone nombre a sus cosas. Sí que sí. Bueno, lo peor de todo es que lo ha abandonado la novia. Porque la novia, lógicamente, tuvo también una crisis de identidad. Dice, yo salía con alguien que tenía Messenger, que dentro del Messenger tenía una cuenta, póngale, que dentro de la cuenta tenía sus discos, que tenía sus cosas, su trabajo de la universidad. ¿Y ahora con quién estoy saliendo? ¿Contigo o con la cabrona que lo hackeó? Y bueno, sigo con la cabrona. Sí, y ahora se lo llevó la cabrona también. Bueno, mi novia me dejó, estoy como volando en un espacio sin fin. Dice, bueno, espero que no me dure hasta la huevada este problema y pues que se me pase pronto. Tíos, ¿me podrían ayudar? No. No, no, imposible. No hay, no hay forma de ayuda en ese tipo. Ya, de ya has perdido todo. Sí. Debes comenzar a vivir nuevamente. Sí, elegir otro nombre. Otro nickname. Sí, sí, sí, sí. Y empezar como si hubieras nacido en el día de mañana. Hola, desintegrados, tanto tiempo. Les saluda el Peladex desde la Resistencia Chaco, Argentina. Ja, hola, Peladex. Si bien no me comunicaba, sigo siendo fiel oyente. Quería contarles que, como latinoamericano, no fue muy grato el hecho de dejar fuera del Mundial a México. Uno festeja la victoria, pero mi festejo tenía sabor amargo. Y es que, si bien jamás pisé tierra mexicana, tengo una niña hermosa de 7 años en Oaxaca de Juárez. Sí, es mi hija, Zahira. ¿Sí? Póngale, sí, tiene bueno, una hija. Sí. Tiene una hija en Oaxaca. Tiene una hija oaxaqueña sin haber pisado territorio mexicano. Sí que sí. Son más de lo que uno puede pretender. Dice, así que, bueno, a la cual le mando un beso enorme. A través de ella aprendí a querer esa tierra. Y aquí es donde ustedes comenzarán a entender lo que dije anteriormente relacionado con el fútbol. Y hablando de fútbol, ahora nos toca a nosotros. Y es que la FIFA es una empresa con intereses, ¿no? O sea, es una obligación que el anfitrión llegue a semifinales. Como sea, México fue un oponente mucho más duro que Alemania, pero no podíamos ganar con un referee alevosamente parcial en favor de basta los argentinos y el arco. Basta de argentinos que vienen al llanto. Yo no puedo creer, la veo a Silvinia o Porteña Carioca. Pero mírela. Sí, que es un trapo de piso. Pero mírela. Toda moquienta, toda... ya das, por favor, Silvina, maquíllate, ponte un poco chula. Encarguen más bebidas. Sí, encarguen más bebidas. Igualmente, Silvina tiene una razón de sufrir el doble todo esto, sí, porque está viviendo en el Brasil. Sí que sí. ¿Verdad? Bueno, ahí está. Dice, alabó el niño elefante, dice el Peladex, que sufre y todas esas cosas. No lloren más. ¿Y dónde, Guadalajara, Jalisco, México? Hola, John. Hola, mis cabrones, vecinos de los cuerpos celestes. Se reporta el John de Guadalajara, Jalisco. Y aquí estoy para decirle al Rubencho que esa fiebre de internet en casa no pasará jamás. Yo tengo internet en casa desde hace mucho tiempo. Y a mí... ¿Y continúa? Sí, me pasó diferente, porque antes ni lo usaba. O sea, la tenía y decía, ah, oh, tengo internet, pero mamadas. Casi no prendía la computadora. Y hasta se me olvidaba que tenía internet. Pero ahora no lo dejo. Todo el día estoy en la computadora y me duermo a las 2 de la mañana en el internet. Y me despierto a las 7 de la mañana para conectarme. Sé que así sí, que, es una adicción, si es una adicción. Si piensas que pasará, pues no. No, pasará todo lo contrario. Cada es la vez será droga peor. Más pesada que existe en este momento. Sí, es la droga del momento. Yo creo... Y cada vez será peor. Sé que sí. Eso es gravísimo. Dice, bueno, es lo único en que puedo ayudarte, es pasarte todo el porno que quieras para que no tengas que andar navegando buscando. Ah, eso es una buena ayuda. Es de gran ayuda, sí. Se despide el John desde Guadalajara, Jalisco, México, navegando por las redes de redes. Recuerda, pórtete bien, que nada te cuesta. La realidad virtual ofrece un entorno artificial controlado y seguro que parece muy real. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo, ¿qué te? ¡Somos todos! Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. El doctor Chuy de Saltillo, Coahuila, México. ¿Pero cómo está, doctor? Pero dice, monstruos del espacio. Dentro de los programas setenteros que se transmitían en el único canal de TV que se veía en Saltillo, estaba Monstruos del Espacio. Monstruos del Espacio. Sí, que junto a Señorita Cometa, El Chavo del Ocho y 30 minutos de caricaturas del Pato Lucas era lo único que se podía ver en la televisión, quedando bastante tiempo para salir a jugar a la calle. ¿Cómo son los Monstruos del Espacio? Muchos de nuestros juegos están basados en los tatarabuelos del Hentai, dice, y de los Power Rangers. Hasta que llegó el Mesa Pong. Dice, ese primer videojuego en el que solo podía jugar tenis con unas únicas variables. Ah, sí que sí. Velocidad de la bola y tamaño de las raquetas. Chido, eso es de la época del Atari, ¿no? Tamaño de las raquetas. Tamaño de las raquetas. A ver, yo quiero una bien grande. ¿Qué puedes poner? Que casi ni la tenga que mover. Tamaño de la raqueta. Re ahuevado, ¿no? Dice, a ver, ponle el máximo. A que te gane. Ya está, cabrón. Y luego te cruzas de brazos y dices, a ver con esta chingada madre se le van a dar las coordenadas definitivas para terminar este juego de mierda. Y luego la velocidad de la bola. Sí, que sí. Es decir, bola bien lenta y raquetas de mega tamaño. Y listo. Sí. Y a las personalidades de los niños se diferencian, sí, por sí. Eso. A ver, ¿qué va a elegir mi chiquillo? Raquetas bien grandes, ma, y la bola que casi ni se mueva. Eso es lo que quiero. Y tráeme más de esto que tengo hambre. Dice, bueno, pues a partir de allí todo se convirtió en juegos tecnológicos, hormonas y cerveza. Pero basta de nostalgias. Que mamadas son nostalgias. Saludos, dice el Dr. Chuy, perfeccionando la frase histórica de Al Capone de Culichi. Mamadas son mamadas. Sí, sí. Mamadas son nostalgias. Y aquí estamos con los monstruos del espacio. Queremos que alguien nos diga quiénes los monstruos. ¿Sabes? ¿Eran malos los monstruos del espacio? ¿Se parecían a Mico? Eran gente... Mico, eres un monstruo del espacio. Bueno, todos somos monstruos del espacio. Es verdad. Hablando de un monstruo del espacio, llega nuestro hombre de la seguridad de la nave María Tijuana. ¡Ja! ¡Hola, Cimarrón! ¡Sí, el Cimarrón de Golden Colorado! Y le responde a Guerra Ardiente. Nosotros podemos detener a cualquiera que intenta responder. Pero y que... al Cimarrón no podemos. El Cimarrón es prácticamente imposible. Sí, sí, sí, sí. Ahora, yo no sé si leer este mensaje, porque él es puertorriqueño. Y los puertorriqueños como que algo te van a robar. Sí, sí, o tienen cara rara. De asesino, ¿verdad? Sí. A ver, puertorriqueño por ahí, oh. Es un asesino. Este hijo puta, sí. O es un asesino o juega béisbol. Póngale, sí. Sí, y como el Cimarrón no juega béisbol, ¿qué es? Asesino. Pero por supuesto, no cabe ninguna duda. Entonces no lo podemos detener. No. Dice el Cimarrón desde Golden Colorado, Guaro Ardiente, o como sea que se escriba tu nick. En tu último mensaje, la respuesta a Walkiria y Arafli, te pusiste a tronar contra los árabes por terroristas y a los gringos por menos hijos de puta. ¿Entiende algo? Los extremistas islámicos que recurren al terrorismo como plataforma sociopolítica representan menos del 5% de toda la población árabe del mundo. En la misma proporción, los gringos hijos de puta en posiciones de suficiente poder para chingar al resto de la humanidad también representan menos del 5% de los gringos. Pero tiene aspecto empresario. Sí, imagínate, Cimarrón, esto, nosotros lo que aprendemos de esto, sí, es que el 5% de algo te puede cagar la madre. Dice, bueno, el 95% restante de esa población son gente como los desintegrados, individuos con su chamba, tratando de progresar, criar sus hijos y vivir tranquilos dentro de las condiciones de vida que les ofrecen sus países. Lógicamente, tampoco tiene buen aspecto. Sí, esto no es aplicado a los puertorriqueños, ¿eh? No. Que creo que se cuenta esta cosa. Dice, y que bastante hartos de las pendejadas de sus compatriotas y de tipos como tú nos tienen. El pirata te respetó, pero yo no. Dice, tus comentarios obtusos, obcecados y desubicados, sumando a tu constante falta de respeto hacia las desintegradas, reflejan una mentalidad igualmente obtusa y estrecha. Dice, lo cual te ubica en el mismo grupo de gente que tanto criticas, es decir, puertorriqueños. Póngale eso. Así que, Guaro, si no tienes nada bueno y acertado que decir, mejor cállate la fucking boca y deja de ser parte del problema que tienes a este mundo como está. Si te molesta lo que te digo y eres tan ardiente, me consigues en el quinto piso del edificio USGS de la Escuela de Minas de Golden. Qué chido, una escuela de minas. Wow. El Cimarrón tiene una escuela de minas. Sí. Bueno, honestamente, encojonado el Cimarrón. Bueno, el Cimarrón. Ya pasó, verdaderamente. Lo más triste de esto es que hay discursos que afloran, y afloran este programa porque es parte de la vida real. Sí que sí. Y que es la punta de un iceberg de millones de personas que piensan de la misma manera, ¿verdad? No sé por qué le estoy explicando esto a un puertorriqueño. No, realmente. ¿Está todo en la nave o se llevó algo? Muda. Está... Chale, oh. Ya se llevó el cenicero. Yo me lo imaginaba. Ah, doctor Chuy de Saltillo, Coahuila, llega nuevamente. ¿Qué pasa, doctor? Dice, tolerancia, por favor. Tolerancia. Un poco de tolerancia. Pero no habla de tolerancia respecto al Cimarrón con Guaro Ardiente. ¿De qué tolerancia? No. Dice, si llegó un Chuy de Jalisco y quiere llamarse Chuy, que así sea. No, cabrón. No, cabrón. O sea, es fácil. Aquí las reglas en cuanto a niña las ponemos nosotros. Luego nos confundimos. Decimos, no, sí. Chuy. Nos mentan la mano. Claro, no. Tú no los me lees los mensajes, pero estoy leyendo a Chuy desde que tengo gusto. No aporten a esta gran confusión. Por favor, sí. Yo seguiré siendo el doctor Chuy y él puede ser el Chuy. No. Creo que el éxito y sobrevivir. De ninguna manera. Creo que el éxito. Acceso denegado. Creo que el éxito y supervivencia de este programa y de los desintegrados es la capacidad mediadora que tiene el pirata y el señor Lagartija, porque para impedir las broncas entre las torcidas futboleras nacionalistas, impedir que papeleras internacionales sean tema de encabronamiento entre desintegrados uruguayos y argentinos, evitar que los pleitos entre chavistas, evistas y pejelagartistas, dice, logren mantener a raya las hormonas de la Rosa Claudia y de la señorita Cometa, no es tarea fácil. Todo es un gran triunfo y lo logran imponiendo un poco de tolerancia al que les hace falta meter en cintura. Eso se logra con violencia. Sí, fácilmente. Sí, nosotros sí. Tenemos un garrote que aquí se llama el señor Garrote. Sí. Y cuando aparece el señor Garrote, chales, Se termina todo. Dice, al que les falta meter en cintura es a Tecolote. Sí, con Tecolote no podemos. No, con el señor muy viejo, Eliomar Tecolote. Nos da penita porque está como muy anciano. Sí. Imagínate tú con el Garrote al anciano y ya nos trona. Sir Chuy de Toma Tonalame. Ya aparece. Hola, Camparita. O sea, no podemos soportar ya un ejército de Chuys. No. Doctor Chuys, haga respetar su nickname. David Solano es de Quito, Ecuador. Hola, David. Dice, bueno, la gente, quiero quejarme de la gente que va a comprar a los supermercados. Ya es para quejarse. Yo, aparte de estudiar en la universidad. No, esto da para largo. Vamos a elevar unas quejas a todos los que compran en los supermercados. Sí que de hecho, imagino, debemos ser todos. Hasta los que trabajamos en algún momento en supermercados, hemos de ser compradores de supermercados. Pero debe haber una base que. Justamente solventa la queja de David Solano de Quito, Ecuador. Un abrazo a todos. Contacto, está Mate Juliaca, Perú. Está el amigo Asa Ucedo, que se queja aquí desde Nuevo León, México. Muchas gracias. Veo para la tierra, cabrón. Sí, John de Guadalajara, gracias por el video de Monterrey. Estuvo por Monterrey, Sí que sí. Se ve la fuente, se ve todo. Se ve todo Monterrey. Hasta las todo máximas. Sí. Las máximas bellezas de Monterrey, entre las que está, por supuesto, ya diría Monterrey, cabrón. La Loba Solitaria está por aquí. Está, bueno, un chingo de gente que viene acumulada, inclusive el fin de semana con llanto. Se acumula, la gente se acumula. Háganse notar. Traten de separarse, porque todos acumulados terminan los días. Claro, eso termina toqueteándose. Sí. No podremos evitarlo. Señor, la veo en la tierra. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo en momentos de definición. De definición, güey. Sí, acercándose al balón. Chale. Dispuesta a disparar. Mucha atención, cabrón. Ay, yendo a las manos del contrincante. Vamos. ¡Ay, carajo! Tanto pedo para que termine así. Llorar,